usted gusta estar al tanto de eso, hermanos que preparan las presentaciones, todos los hermanos que van a las misiones, en la visitación, y siempre hay personas trabajando, y si usted desea trabajar, acérquese y sea parte también de este, de esta obra que se hace cada semana. Hay mucho que se está haciendo, hay mucho que se está haciendo, y gracias a Dios por ustedes que son los que hacen posible eso a través de la gracia de Dios en sus vidas. Génesis 14, si ustedes ya lo tienen, vamos a leer este pasaje de Génesis 14, versículo del 17 al 24. Génesis 14, del 17 al 24. ¿Lo tienen? Amén. Pues vamos a dar lectura. Ustedes me pueden seguir con su vista. Yo voy a leerlo en voz alta y así vamos viendo lo que dice la palabra del Señor. Cuando volvía de la derrota de Kedor Laomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa del calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Señor, te damos muchas gracias por la bendición que tú nos das de poder estar hoy aquí disponiendo tiempo, disponiendo mente, disponiendo atención. Aún familia completa ha venido para poder escuchar tu palabra. Qué responsabilidad hay de poder predicar cabalmente tu palabra. Pero permite, Señor, que nuestros ojos puedan hoy contemplar la belleza de tu persona. A lo largo de estas sesiones hemos estado viendo quién eres tú y cuáles son tus atributos. Y te agradecemos porque, siendo seres tan finitos y limitados, a poder alcanzar a pensar en lo que tú eres, tú nos das en tu palabra matices y destellos de lo que podemos alcanzar a comprender con nuestras limitaciones. Y gracias, Dios, por esta verdad que tu palabra nos muestra. Ayúdanos hoy a atender a ese llamado. Permite que nuestros ojos puedan contemplar en verdad la belleza de tu nombre. Permite que nuestros ojos puedan posarse en esa gloria tuya, en ese poderío, en esa superioridad, en esa preeminencia que solamente tú tienes. Oh Dios, en verdad, permítenos darte a ti la honra y reconocer quiénes somos, para que nosotros podamos volcarnos completamente a una vida de adoración y total. Quieras tú manifestarte esta mañana tomando nuestra atención y abriendo nuestros ojos, abriendo nuestro entendimiento, sensibilizando nuestro corazón, para que tu palabra pueda hacer mella en nuestro corazón y grabar tu nombre en nuestra mente, y que jamás volvamos a pensar que nosotros somos algo en nuestra vida, sino que todo lo debemos y te lo debemos a ti. Seas tú glorificado esta mañana y tu nombre sea exaltado y tu palabra expuesta. Tu Espíritu Santo controle e ilumine nuestros corazones. Por Cristo Jesús. Amén. Para muchos de nosotros, ver una imagen como la que tenemos ahí en las pantallas no nos dice nada. es algo que no nos atrae, es algo que no nos interesa, no nos apasiona. Por esta imagen no estaríamos dispuestos a dar mucho dinero. No estaríamos dispuestos a perder nuestros recursos para tener este cuadro en casa. Mide aproximadamente 1.20 por 2.40. Este cuadro, para mí, no es más que pintura tirada sobre un lienzo. ¿Y para usted? ¿Qué es? ¿Es algo que usted desea tener ahí en su sala? ¿Le dice mucho ese cuadro? ¿No? Jackson Pollock. No les dice tampoco nada, ni a mí me decía nada. Pero este hombre hizo este cuadro que se llama Número 5. Fíjese, toda el arte, aún en el nombre, se llama Número 5. ¡Wow! Se quebró la cabeza poniéndole el nombre. Se llama el Número 5 y lo hizo en 1948. Y este hombre es un hombre muy famoso en el arte abstracta. Y cuando él hizo este cuadro no tenía mucho valor. Pero en el 2006 este cuadro fue subastado en Nueva York. Y un hombre latino pagó 140 millones de dólares por este cuadro. 140 millones de dólares por pintura tirada sobre un lienzo. Yo no le veo razón, pero él lo pagó. Hoy en día esa manta, ese cuadro está subastado en 163 millones de dólares. ¿Qué ve? ¿Por qué invertir todo allí? Todos sus recursos, todo lo que tenía, lo invierten en un cuadro que no es mucho. Y sabe, para mí este cuadro no tiene valor. No estaría dispuesta a pagar 1,000 pesos por tenerlo en mi casa. Me dolería. No soy regio, pero me dolería como todos los regios. Pagar 1,000 pesos. No me llama la atención. No lo deseo, no me interesa, no quiero verlo. Por más que me digan y me pongan frente a él y me digan, mira la belleza de este arte abstracto. Lo voy a ver. ¿Verdad que ya lo vas a comprar? No. ¿No ves los matices que tiene? ¿No ves la estructura que tiene la pintura? Y lo vi, y lo vi, y lo vi, y en verdad lo vi. Y no le vi ninguna estructura. Y no me interesa. Me lo podrán poner frente a los ojos. Y me dirán de su belleza. Y no será para mí más mi tesoro más precioso. Para mí esto no tiene valor. Y sabe, hermanos, tenemos que reconocer que uno de los grandes problemas de la iglesia hoy en día es la pérdida del apropiado concepto de Dios. Romanos capítulo 1 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Vieron la gloria de Dios, se puso frente a sus ojos la zona de Cristo, contemplaron con sus ojos y ellos dijeron, para mí eso no tiene valor alguno. Sí, alguien pagó mucho por eso. Sí, para muchas personas es algo de valor, pero para mí no. Y aún en nuestras iglesias, el concepto real de Dios ha sido menoscabado, ha sido minado, ha sido pervertido. Que si tan solo pudiéramos volver a restaurar, pudiéramos tener un ejército de personas compartiendo lo que Cristo es y lo que Dios es. El cristianismo está en decadencia y se está hundiendo en una alcantarilla. porque el Dios del cristianismo moderno no es el Dios de la Biblia. Y no, no estoy diciendo que no oramos al Dios de la Biblia. Me refiero a que no oramos a un Dios que es el verdadero. Oramos a un Dios que es menos de lo que debería ser. Porque lo contemplamos y decimos, ese no tiene valor alguno. Que Él sea mi mayor tesoro, no. Que Él sea lo prioritario en mi vida, que Él sea el altísimo en mi vida, no. No. Porque debemos de reconocer que nuestro pensamiento es más de juicio que de fe. Deberíamos dejar de pensar como científicos, de cuestionamientos y de poner a Dios por debajo y ponernos a nosotros por encima. Y deberíamos comenzar a pensar como salmistas. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y el pensamiento del salmista es el que se pone por debajo y el que pone a Dios por encima. Pero estamos tan cautivados en un mundo de la ciencia. Estamos cautivados por el pensamiento lógico y racional. Nos atrapa la lógica humana. Somos cautivados por ello. Y por eso ahora nosotros somos quienes cuestionamos a Dios. Cuando nos hemos olvidado que Él es el Elión. Y ese es el nombre que hoy veremos, el Elión. Él es el Altísimo. Él es el Soberano. Él es el que está por encima de todo. Y el que está por abajo de todo. Él es el que sostiene arriba y Él es el que sostiene abajo. Él es el que está aquí y el que está en el cielo. Él es el Altísimo, Él es el Elión, Él es el Supremo. Y porque nuestro Dios es el Supremo, el Preeminente, el Altísimo, y nosotros, creación suya, debemos colocarnos en el lugar que nos corresponde para dar toda la gloria a su nombre viviendo una vida centrada en su persona. Esa es la proposición del mensaje. Nuestro Dios es el Supremo, el Preeminente, el Altísimo, y nosotros, creación suya, debemos colocarnos en el lugar que nos corresponde para dar toda la gloria a su nombre, viviendo una vida centrada en su persona. Y cada vez que le veamos, poder reconocer que Él es el que es. Cada vez que frente a nuestros ojos puedan ser puesta la belleza de su persona, decir, Él es preeminente. Y no enjuiciar y no ponernos por encima de Dios, sino ponernos y colocarnos por abajo de Dios. ¿Y qué implica que Él es el Supremo? La semana pasada veíamos, ¿recuerdan algún nombre del que vimos la semana pasada? El Adonai, Él es el Adonai. ¿Y qué significaba que Él es el Adonai o qué significa que Él es el Adonai? Él es el Señor, Él es el Señor, Él es el amo. Y hoy veremos el Elión. ¿Qué significa el Elión? Él es el Altísimo. Y este pasaje que leímos en Génesis capítulo 14, versículo del 17 al 24, es la primera ocasión que este nombre sale en la Escritura. Hay varios pasajes que hablan y no voy a tomar tiempo para hablar de la etimología ni de cuántas veces aparece por cuestión de tiempo. Pero si ustedes se dieron cuenta, en el versículo 18, capítulo 14 de Génesis, versículo 18, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra, bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos y le dio a Abraham los diezmos de todo. El Altísimo, ¿qué contempló Melquisedec? ¿Qué contempló Abraham para poder reconocer que Jehová es el Altísimo? ¿Qué puso Dios frente a sus ojos para que ellos pudieran contemplar la superioridad y la preeminencia de Dios sobre todas las cosas? En el segundo punto vamos a hablar un poquito del contexto de este pasaje, pero ¿qué es lo que ellos pudieron contemplar? ¿Qué vieron para reconocer a alguien que es el Altísimo? Para decir, Él tiene la preeminencia, Él es el que merece todo, Él es el que puedo invertir toda mi vida y sacrificar toda mi vida por eso. Dijimos, vimos la imagen, ¿nos decía algo la imagen? No. Para algunos sí les dice mucho, para nosotros no nos dice nada. Pero cuando nosotros contemplamos a Cristo, ¿qué es lo que tenemos que ver para decir, Él es superior? Él es el Altísimo. Él tiene la preeminencia. Y número uno en el sermón, el Altísimo es preeminente en su control absoluto. Dios es infinito. Con infinito queremos decir que Dios no tiene límites, frontera, no tiene borde. No hay límite en Dios. Dios es un Dios sin límite. Todo lo que Dios es, lo es sin límite. Piense en esa verdad. Todo lo que Dios es sin límite. Dios es amor. Dios es justicia. Dios es misericordia. Dios no tiene elementos. Dios es. No tiene atribuciones que se adjudican a su persona o aprende. No, Dios es lo que es. Y Dios es infinitamente amoroso, infinitamente bondadoso, infinitamente justo y verdadero. El Altísimo es así. No hay nada ilimitado sino Dios. No hay nada ilimitado sino Dios. Esas propuestas de nuestros proveedores de servicio que te dice es ilimitado, no es verdad, porque ellos tienen forma de medir y cuando mides deja de ser ilimitado. Dios no tiene medida y sé que para eso, para entender eso, genera un shock. Mi hijo me pregunta, ¿qué tan grande es Dios? ¿Por qué me pregunta eso? Porque su mente quiere medir a Dios. Y yo no solamente mi hijo pregunta eso, yo también pregunto lo mismo. ¿Qué tan grande es Dios? Es ilimitado. ¿Lo entiende? ¿Entendemos que Dios es ilimitado? No. ¿Lo puede entender? No. Porque para nosotros todo tiene límite. Todo lo medimos en base al tiempo, en base al espacio, en base a lo físico y tangible. Dios no es así. Dios es ilimitado. Y por eso Melquisedec dice, tú eres Dios Altísimo. Tú eres el Elión, el Supremo, el Preeminente, el que está sobre todo. Inciso A, el Altísimo tiene conocimiento total porque es omnisciente, es omnisciente. Él sabe todo. Decir que Dios es omnisciente es afirmar que Él posee todo conocimiento, que posee un conocimiento perfecto, no tiene necesidad de aprender, no tiene necesidad de aprender. Las Escrituras enseñan que Dios nunca ha aprendido de nadie. ¿Recuerdan lo que Pablo dice allá en Romanos capítulo 11? ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó la ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Alguien le dijo a Dios que el ser humano iba a pecar? ¿Alguien le dijo que usted iba a estar en esa encrucijada en su vida? ¿Dios acaso no lo sabía? ¿Dios acaso no sabía que en el 2004, el 4 de octubre, usted y yo íbamos a perder a nuestro pastor? ¿Qué acaso él no contemplaba eso? ¿Qué acaso él no contemplaba el dolor que sufre aquella madre cuando le traen la noticia de que su hijo tiene cáncer? ¿Qué acaso Dios no contemplaba el dolor que sufres cuando te encierras en tu cuarto por el dolor que causa aquel mal hombre? ¿Dios conoce? ¿Qué? Todo. ¿Qué acaso Dios no lo conocía? Si hubiera un conocimiento que él no tuviera, entonces no sería Dios. Él conoce todo. Él conoce todo. Dios conoce de manera instantánea, sin esfuerzo alguno. Él conoce los espíritus. Él conoce las leyes, Él conoce las relaciones, Él conoce todas las causas, todos los sentimientos, todos los deseos, cuanto secreto se haya sido pronunciado, todos y cada uno los conoce al mismo instante. Todos los tronos, todos los reyes, todas las dominaciones, todas las personalidades, Él conoce todas las cosas visibles e invisibles en el cielo y en la tierra. Él conoce el movimiento. Él conoce el espacio. Él conoce el tiempo. Él conoce la vida y la muerte. Él conoce el bien y el mal, el cielo y el infierno. Porque si Él no conociera todo eso, Él no sería Dios. Y ese es el Dios al que Melquisedec dice: oh Jehová, Dios altísimo, tú conoces todo. Y hermanos, esta es una verdad que usted y yo tampoco desconocemos. Es una verdad que muchos de nosotros conocemos, pero que muchas veces eso no es algo que nos atrae. Y lo vemos en la Escritura, como vemos ese cuadro y decimos: sí, eso es verdad, pero a mí eso no me atrae. A mí, reconocer que Jehová lo conoce todo no es algo atractivo y apasionado que implique entregar mi vida completa a Él. Pero Melquisedec dijo: ese es Jehová, Dios del Altísimo. Jehová el Altísimo. Nota en capítulo 139 de Salmos. Salmo 139. Versículos 2, bueno, desde el versículo 1: oh Jehová, tú me has examinado y ¿qué? Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos ¿qué? Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes, detrás y delante, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Tú conoces todo, Dios. Tú conoces todo. Y no lo puedo comprender, pero puedo confiar que tú conoces todo. Y que en mi futuro no hay nada que tú no conozcas. Tú conoces mi dolor que estoy teniendo en este momento. Tú lo conoces. Tú lo conoces. aún antes de que mi boca pronuncie palabra alguna, tú conoces lo que voy a decir y tu conocimiento es perfecto, completo. El Elión está presente en todo lugar, es omnipresente. La Escritura enseña que Dios es infinito y esto significa que su ser no conoce límites. Su presencia tampoco tiene límites, es omnipresente. Él rodea la creación finita. Vamos a Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. Versículo 21. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo ha dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Versículo 22 y 23, al 24, podemos leerlo juntos. Él está sentado. ¿Quién está sentado y todo lo tiene en la palma de sus manos? No hace muchos años, la ciencia dijo que el universo parecía como cortinas que llegaban a un punto a descubrir estos monstruos celestiales de los que hablábamos la semana pasada, y volvía a expandirse y a expandirse. ¿Pero qué acaso no se habían dado cuenta que Isaías siglos atrás había dicho en el versículo 22, Él extiende los cielos como una qué? Los despliega como una tienda para morar. Oh, si tan solo nuestro pensamiento dejara ser el del científico y llegara a ser como aquel salmista que dice, oh Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, obra de tu mano, la luna y las estrellas, todas ellas. Pero nos hemos olvidado que Él es omnipresente. Gidelberto Labardín, un escritor eclesiástico de 1055, dijo, debajo de todas las cosas, fuera de todas, dentro, pero no encerrado por ellas, fuera, pero no excluido, encima, pero no levantado, debajo, pero no oprimido, totalmente por encima, presidiendo, totalmente por debajo, sosteniendo, totalmente por dentro, llenando. Ese es Jehová. El Altísimo, el que está en todo y que todo existe y subsiste por Él. Él es el que está presente, Él es el que está presente. Oh, mi querida hermana, hoy 10 de mayo, Él está presente allí en tu dolor, en tu incertidumbre, pero sabes, sé que tu corazón muchas veces se aflige por tus hijos. Cuando tus hijos no están cerca de ti y cuando tú no puedes estar cerca de ellos, ¿sabes qué? Dios es omnipresente y Él está allí en tu dolor, en tu angustia, en tu pesar, y que dices, yo aquí estoy, quisiera estar allá con ellos, pero Él está presente aquí. Y está hoy mismo, en este preciso instante, está en China, consolando los corazones y fortaleciendo el ánimo, porque Él es omnipresente. Y cuando tú contemplas la omnisciencia de Dios, la omnipresencia de Dios, no sería suficiente como para decir: Él es Jehová, Él es el Elión, Él es el Altísimo. Inciso C, el Supremo es superior en poderío infinito. No hay ciencia que a Dios le asombre. No hay descubrimiento que le haga tambalear. No hay afirmación científica que le haga dudar. Hoy en día se han levantado científicos de renombre. Y vaya que la opinión de dichos científicos tiene peso en la cultura y en el pensamiento de la humanidad. Si hoy se levanta un científico con un renombre de trascendencia y muy reconocido ante la sociedad científica, el mundo se detiene, literalmente se detiene, para escuchar lo que dicho científico dirá. Y hace 75 años aproximadamente nació un joven, Stephen Hopkins. Hoy sufre un mal, una esclerosis que le ha atrofiado todos sus músculos y está cuadripléjico en una silla de ruedas. Este científico, en 1988, escribió un libro y dijo que el hombre podía conocer la mente de Dios cuando lograra entender la teoría de todas las cosas. Sí, puede comprender la mente de Dios. Y me hizo pensar en lo que dice Romanos capítulo 11. ¿Quién conocerá la mente de Dios? ¿Quién le enseñará a Dios? Nadie. 1988. Y después de eso comenzó en su investigación y desarrolló muchas teorías, muchas teorías. Pero en el 2010, esta teoría de que el hombre podía conocer la mente de Dios fue desechada por él mismo. Y este mismo científico, Stephen Hopkins, dijo en su libro El Gran Diseño que el universo surgió de la nada. Él en su libro argumenta de unos agujeros negros, que el universo tiene agujeros negros, que en uno de esos agujeros negros llegó el punto donde no había nada, nada. Y en un momento, antes del tiempo, surgió algo. Muy interesante. Muy interesante. Y el mundo entero quedó asombrado por su afirmación. Y este video que van a escuchar ustedes es un extracto de unos cuantos segundos de una biografía que hay en internet, donde él mismo, él no habla, o sea, no balbucea, no pronuncia palabra, tiene una máquina que lee sus pensamientos y pronuncia lo que se supone que él quiere decir. Y esto dice: todos somos libres para creer lo que queramos. And it's my view that the simplest explanation is: there is no God. No one created the universe, and no one directs our fate. this leads me to a profound realization. There is probably no heaven, and no afterlife either. We have this one life to appreciate the grand design of the universe. And for that, I am extremely grateful. Doblado al español. No hay infierno, no hay cielo. No hay vida después de esta. No hay Dios. Y no me imagino que Dios está aterrorizado por esta declaración. No. Él lo ha dicho. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su propio razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiando la gloria de Dios por la gloria del hombre. Pero Dios sigue sentado en su trono. Y no por lo que diga Stephen Hawking, está apesadumbrado o su trono está tambaleando. No, no, no. Él sigue siendo el Dios omnipotente. Él hará lo que ha establecido para que la alabanza de su gloria pueda permanecer. Y aún permite y aún controla la vida de este hombre que ha dicho que no cree en los milagros y su propia vida es un milagro. Él mismo dijo, 2 años le dieron de vida después de detectarle su enfermedad y ha durado más de 50 años. ¿Qué es eso sino un milagro? ¿Y él duda de los milagros? Y no estoy juzgándolo, simplemente estoy diciendo cómo es nuestra naturaleza, tanto la de él como la mía. Que conociendo a Dios, no le glorificamos como a Dios. Inciso C, no sé si ya dije el inciso C. Número dos. El Altísimo es protector de su glorioso nombre. Él hará lo que ha establecido hacer. Él ha planeado, Él ha estructurado, no hay conocimiento que Él no tenga. Si Él ya planeó, si Él ya pensó, si todo lo conoce, no hay nada en este mundo que salga de su control. Él es omnipresente, Él es omnipotente, Él es omnisciente. Y no vemos más atributos por cuestión de tiempo, pero pudiéramos pensar, si Dios ha hecho todo para su gloria y su plan perfecto es que su nombre sea glorificado, Él va a hacer todo para que su gloria sea exaltada. Así que el Altísimo es protector de su glorioso nombre. Vamos a Isaías 14, por favor. Isaías 14, versículo 12 al 15. Dice así: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por la tierra, tú gritabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré. Y noten allí, ¿qué dice? ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Tú que quieres ser semejante a quién. Y no solamente Satanás ha hecho, les he estado repitiendo Romanos capítulo 1, versículo 21. El hombre, conociendo a Dios, no le glorificó como Dios, sino que se envaneció en su propio razonamiento y cambió la gloria de Dios por la gloria de ¿quién? Del hombre. Satanás dijo, yo quiero ser como el Altísimo. ¿Y sabe qué le dijo a Satanás? ¿Qué le dijo Satanás a Eva? ¿Como quién podía ser? Como Dios. ¿Y sabe qué es la verdad, qué es la mentira que el hombre ha creído como una verdad? Yo puedo ser como Dios. Y cambia la gloria de Dios por la gloria del hombre. Y se cree el hombre capaz de poner a Dios por debajo en esa mente científica, y no se pone por debajo en esa mente del salmista. Espero me esté explicando. Pero Jehová es el Elión. Jehová es el Altísimo, y Él va a hacer todo lo que tiene que hacer para poner su nombre en preeminencia. Para poner su nombre en preeminencia. ¿Y por qué digo esto? Porque ahora sí, vayamos al pasaje de Génesis para comenzar el sermón. No, no se crean. Y veamos el versículo 17. Y el contexto, no vamos a leer por cuestión de tiempo, pero cuando comenzamos a ver este pasaje, nosotros si leemos desde el capítulo 14, desde el versículo 1 hasta el versículo 16, nosotros nos vamos a dar cuenta que hay una pelea. Cinco reyes se rebelan contra aquellos que le oprimían. Y dentro de estos cinco reyes está el rey de Sodoma y de Gomorra. Había un rey sobre ellos, que es el que se menciona ahí en el versículo 17, Kedor Laomer. Y Kedor Laomer era el rey que estaba oprimiendo, o más que oprimiendo, era el rey que gobernaba, porque era benévolo Kedor Laomer, porque les daba incluso los impuestos que recibían de cada una de las naciones, se las regresaba en alguna forma. Pero ellos ya querían tener la libertad y la independencia, así que se levantan cinco naciones, y Kedor Laomer se une con tres más. Entonces se gesta una batalla bastante grande entre estos dos grupos de naciones, y se hace un enfrentamiento. Se supone que por el número de personas, ¿quién va a ganar? ¿El de cinco o el de cuatro? Pues lógico. Aquí no son pueblos, no es el pueblo de Dios, es simplemente pueblos que están peleando y batallando. La lógica nos dice que gana el que más tiene. Es más, no solamente el que más tiene en número de personas, sino que ustedes recuerdan cuál fue la razón del por qué Lot baja a Sodoma y Gomorra. ¿Qué veía en aquellas llanuras? Prosperidad y fertilidad. Así que los recursos de aquellos hombres de Sodoma y Gomorra eran mucho más grandes que los de Kedor Laomer. De hecho, la riqueza de Kedor Laomer era en base a todo lo que podía recibir y no solamente por lo que ellos mismos producían. Así que la batalla, uno podría decir a simple vista, ya está ganada por los que son de Sodoma y Gomorra y los tres, los que le acompañan, que son tres más. Y Kedor Laomer pues va a perder. Y comienza la batalla. Y en aquel campo de batalla comienza la guerra. Y la sorpresa fue que Kedor Laomer, junto con sus aliados, ganan la batalla y comienzan. Y no olvidemos que el contexto es que Lot está con quienes. Ya se fue de la presencia de Abraham y está con los de Sodoma y Gomorra. Y entonces ahí está también Lot en esa guerra, porque es todos contra todos. Aquí no es que, pues si quieres venir a pelear, si tienes la cartilla militar, no, es todos contra todos. Y entonces Lot viene con todos, su familia y sus bienes, porque era, vamos a llevarnos todo, porque si nos conquistan, perdemos todo, y van a venir y tomar nuestras tierras, y por lo menos nos llevamos nuestros recursos y nuestra familia. Bueno, en esa batalla se olvidan, y vaya que ellos conocían, se suponía que conocían más, los de Sodoma y Gomorra conocían el campo, pero se olvidaron que esos lugares donde ellos estaban corriendo para irse en huida, tenían pozos, y eran pozos gigantescos. Y entonces cuando comienzan a huir, aquellas personas caen, los de Sodoma y Gomorra y sus aliados caen en aquellas zanjas, pozos, y son atrapados con facilidad. Y era tal la fiereza de aquellos de Kedorlaomer, porque, como les dije, traían todos sus bienes. ¿Qué implicaba que traía todos sus bienes? Pues conquistarles como esclavos y también traer todos los recursos que ellos traían. Uno de ellos escapa, los que pierden, uno de ellos escapa y va y le avisa a Abraham y le dice: Abraham, tomaron a Lot y a su familia. ¿Quiénes? Los poderosos de Kedorlaomer. Y me imagino que está aquel hombre informante describiendo la escena. No, Abraham, éramos nosotros más. Pero ellos tienen algún poder sobrenatural, porque mira cómo nos ganaron, nos conquistaron. Y así a ver, me imagino, no lo dice en el pasaje, pero simplemente me imagino cómo sería aquella escena. Que le dice a Abraham, venían con poderes sobrenaturales que nos ganaron a pesar de todo lo que nosotros traíamos como poderío. Y Abraham escucha esta noticia. Y Abraham está casi solo. No tiene aliados. No tiene aliados. Versículo 13 del capítulo 14. Bueno, podemos leer el 14. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa. ¿Cuántos? 318. ¿Contra cuántas naciones? ¿Cuántas dijimos? ¿Quién ganó? ¿La de cuatro o la de cinco? La de cuatro, la más chiquita. Pero tenía algo esas cuatro naciones que le ganaron a las de cinco. Y entonces Abraham se levanta con 318 personas y va contra cuatro naciones completas. Y va por la noche a rescatar a su sobrino Lot. ¡Oh, Lot! ¡Lot! ¿No era Lot aquel traicionero? ¿No era aquel Lot grosero y prepotente, aferrado a su posición y a su deseo mundano? ¿Por qué ahora va a ir tras él? Inciso A, el Elión producirá las circunstancias para su gloria. La escena es tal que solamente algo extraordinario puede pasar. Otra vez, si usted y yo tuviéramos que ver la escena, nos compadecemos de los 318, ¿sí o no? Dijéramos, pobrecitos, van a la boca del lobo. ¿Cómo se le ocurre? Abraham, nada más tiene un poquito de sentido común. Tú eres nada frente a todo aquel ejército. Abraham, ganaron a un grupo de aliados de cinco naciones y tú vas con 318. Abraham, no vayas. Y Dios permite y crea ese escenario. Dicho escenario no fue creado por la casualidad, sino que dijimos que todo Dios lo planea, todo Dios lo conoce, todo Dios lo ejecuta, todo Dios lo programa. Y Dios hace lo que hace, ¿para qué? ¿Para qué? Para su gloria, para su gloria. Y produce estas circunstancias tales que pareciera ser que los condenados a muerte son Abraham y esos 318. Pero aquí aparece el Altísimo. Aquí aparece el Elión. Aquí aparece el Rey de Reyes, el Soberano, el Perfecto, el Poderoso, el que merece la gloria y la honra. Y cayó sobre ellos de noche, versículo 15, y les atacó. Y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco. ¿Quién seguía a quién? Abraham seguía a aquella nación poderosa. 318. contra un ejército de miles. No me imagino la escena, pero hasta suena chusca, ¿no? Ahora el pato le tira a las escopetas, según la ciencia. Pero Dios hace lo que hace para su gloria, porque Él quiere proteger su nombre y va a hacer todo lo que tenga que hacer para que su nombre sea exaltado. Sea exaltado. Inciso B. El Altísimo permitirá lo que desea para su gloria. Él permite lo que quiere permitir para su gloria. Él permitió que Abraham supiera lo que supo. Él permitió que el informante, un informante, llegara con vida y le dijera a Abraham lo que había sucedido. ¿No le parece coincidencia? Según la lógica, Él permitió que los pocos ganaran a los muchos para que su gloria fuera exaltada. Él permitió lo que desea y Él permite lo que desea y no permite lo que no desea. Y lo que desea es que su gloria sea exaltada. Él permitió que esa noche los enemigos estuvieran distraídos. Él permitió que tuvieran temor. Él permitió para que su gloria sea exaltada. Primera de Corintios. Capítulo 1, versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a quién, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, lo que no es, para deshacer lo que es. Versículo 29 y 31, al 31, ¿podemos leer todos juntos? A fin para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Por qué Él permite lo que permite? ¿Por qué Él escoge a quien escoge? ¿Por qué? ¿Porque usted es bueno? ¿Porque usted es muy inteligente? ¿Porque tiene todos esos grados profesionales? ¿Porque usted ha venido tantos años a la iglesia? ¿Es eso? No. El que se gloríe, gloríese en el Señor. Gloríese en el Señor. Así que Él es el Altísimo, porque Él permite lo que permite para su gloria. Inciso C, el Supremo controlará los sucesos para su gloria. El Supremo controlará los sucesos para su gloria. Hace una semana, en Nepal, un terremoto de más de 7 grados Richter sacudió a la ciudad y al país de Nepal. 7.500 fallecidos. 14.400 heridos. ¿Y Dios? ¿Dónde está? Controlando ese terremoto para su gloria. Controlando dicho terremoto para su gloria. ¿Puede usted entender eso? ¿Puede usted meterlo en una lógica de una mente tan limitada como la de usted y la mía? No. No. Pero lo que Él ha dicho y lo que Él ha destinado a hacer, lo va a hacer. Sin que nadie le cuestione y le diga, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Sabe? Es muy difícil lograr que un cristiano se asuste. Es difícil hacer entrar en pánico si realmente creemos en Dios. Si simplemente somos miembros de una iglesia, claro, sí podemos entrar en pánico y ponernos en un estado de shock y de nervios. Pero si realmente creemos en el Dios del cual hemos escuchado y contemplamos, es muy difícil que un verdadero creyente entre en una desconfianza o en un temor. ¿Por qué? Porque conoce que Dios es el Elión y confía que todo lo que está pasando está dentro de su plan perfecto. Está dentro de su plan perfecto. Número 3. El Altísimo es prioritario en nuestro vivir como creyentes. Quisiera llevarles a Oseas capítulo 11, versículo 7. Oseas capítulo 11, versículo 7. ¿Lo tiene? Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Si lo tienen, podemos leerlo juntos. Dice, estoy en Oseas capítulo 11, versículo 7. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Contemplamos el cuadro y al final de todo quizá podemos decir, ah, bueno, sí está bonito, me llama la atención, está bien, sí, es cierto, el cuadro fue diseñado por un hombre extraordinario, muy bien, qué bien. Oye, felicidades, te compraste un cuadro excelente. Pagaste mucho dinero, por lo visto vale la pena. Y te dicen a ti, te lo vendo. Te lo vendo. Y uno dice, no, se ve mejor en tu casa. No, para mí no. Le llamamos el Altísimo. ¿Pero qué? Para usar literalmente el pasaje. Y ninguno absolutamente me quiere enaltecer. En verdad, hermanos, Dios es el Altísimo y el Altísimo se manifiesta, si Él es nuestro Altísimo, se manifiesta en nuestro vivir como creyentes. ¿Y a qué me refiero? Él tiene la prioridad de nuestros pensamientos. Si Él es el Altísimo en nuestra vida, Él es el que tiene prioridad de nuestros pensamientos. Oh, mis pensamientos no son guiados por mis deseos carnales, es por lo que Él dice. Es por lo que Él desea. Es el Altísimo. Note la. Y regresando a Génesis capítulo 14. Regresemos rápidamente a Génesis 14. Estoy en tiempo, no se apuren. Ya estamos cerca del final. Capítulo 14. Versículo 19. y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. Nunca pensó en glorificar a otro más que a quien. Jamás se adjudicaron un solo mérito de aquella victoria. Jamás. Sus pensamientos, al igual que los de ustedes, pudieron haber sido, y los míos, pudieron haber sido: wow, qué increíbles somos. Pudimos ganarle a aquellas 4 naciones que le habían ganado a las 5, que tenían mucho más poder que nosotros. En verdad, somos extraordinarios. Pero ¿a quién elevan en su pensamiento y dicen: Dios es el que nos ha dado la victoria? Oh, hermanos, no importa qué es lo que tú supones que crees, pero qué es lo que tú haces que refleja lo que tú crees en tu pensamiento. Tú y yo muchas veces decimos que creemos y adoramos y enaltecemos a Dios porque venimos a la iglesia, pero tu vida diaria, tus actitudes continuas, tus pensamientos, ¿a quién alaba? ¿Quién tiene la preeminencia en nuestros pensamientos? ¿El león? ¿El soberano? ¿En verdad le damos la prioridad en nuestros pensamientos? ¿En verdad reconocemos que Jehová es Dios en nuestro pensamiento? ¿O creemos que nosotros somos los que tenemos que resolver nuestros problemas a costa de lo que sea? Si tenemos que engañar, engañamos. Si tenemos que lastimar, lastimamos. Si tenemos que ofender, ofendemos. Porque si no lo digo, pues ¿quién más lo va a hacer? Pero te has olvidado que Jehová es Dios y Él te permitió vivir lo que estás viviendo para su... No para que tú juzgues. No para que tú critiques, no para que tú te amargues, sino es para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. ¿Piensas más en sus deseos y en sus derechos, o piensas más en la gloria tuya? ¿Quién tiene la prioridad en tus pensamientos cuando estás en medio de un problema familiar? ¿Qué te inunda la mente cuando estás inmiscuido en ese problema? ¿Piensas que te la deben a ti y que tú tienes que desquitarte? ¿O en verdad el Altísimo, el León, controla tu pensamiento y enalteces a Dios en ese problema familiar? ¿Quién tiene la prioridad cuando se encuentra una dificultad laboral? Y vaya que hay dificultades laborales. Y vaya que hay crítica laboral. Y vaya que hay grilla laboral. Y hay ofensa. ¿Quién tiene la prioridad en tus pensamientos? ¿Quién? ¿Ves a Dios obrando aún en esas circunstancias como el Dios, el León, como el Altísimo, como el Soberano, como el que controla, como el que conoce todo? ¿O crees que tú tienes que meter mano para llevarte la gloria tú y no Él? ¿En quién piensas? ¿O en quién piensa? ¿Piensas en cómo Dios está obrando? ¿O piensas en cómo te están dañando? ¿Quién es el objetivo de tu pensamiento? ¿Es Él o eres tú? Piensa en cómo Dios se va a glorificar a pesar de lo que ustedes y yo podemos hacer. Piensa cómo la gloria de Dios será exaltada. Piensa que tu pensamiento quede cautivo por la gloria de Dios. Inciso B, tiene la preeminencia nuestra voluntad. Y por cuestión de tiempo voy a decir el inciso C, tiene la preferencia en nuestras vidas? ¿Tiene la preeminencia en nuestra voluntad o tiene la preeminencia en nuestras vidas? Y darle la preeminencia a Dios es mucho más que una religión. Hermanos, es mucho más que tener hábitos cristianos. Es mucho más que eso. Es mucho más que venir aquí a la iglesia. Es mucho más que dar nuestras ofrendas. El darle la preferencia es decir y reconocer quiénes somos y quién es Él. Es amarle, es confiarle, es obedecerle. Darle la preferencia a nuestras vidas es deleitarnos en su persona, es apasionarnos por Él y solo por Él. No por nuestros beneficios humanos, no. No por nuestro futuro, no. Es verle a Él y solamente a Él. Es contemplar ese cuadro y decir, yo estoy dispuesto a dar todo por ese cuadro, aun cuando yo tenga que dejar de vivir, estoy dispuesto con tal de tenerlo a Él, porque Él es todo. Él es todo. Es gozarnos en la comunión con Él, más que en la comunión con nuestra labor cotidiana. Darle la preferencia a Él es deleitarnos en su presencia más que en las riquezas de este mundo. Es disfrutar de su persona cada momento más que disfrutar de sus bendiciones. Eso es darle la preferencia a Él. Eso es darle la preferencia no solamente en nuestra forma de hablar, sino en nuestras vidas completas. Es que cada pensamiento sea dictaminado por Él. Que nuestra voluntad sea dictaminada por Él. Que sea Él quien marque el rumbo de nuestros pasos. Que sea Él quien establezca las metas de nuestras vidas. Porque Él es el Elión. Él es el Altísimo. Podemos ir a la conclusión. Si tan solo entendiéramos las implicaciones que el Dios que conocemos es el verdadero Dios, es el Altísimo, es el Elión, es el Supremo, nuestras vidas se depositaran en una confianza plena a su voluntad. El Dios de Abraham es tu Dios. ¿Confías plenamente en lo que Él dice? ¿Confías plenamente porque ahora sabes quién es Él? ¿Puedes obedecerle en tu trato con otras personas? ¿Puedes honrarle en tus negocios? ¿Puedes creer que todo lo que está haciendo es para su gloria? Porque Él es el Elión. Señor,